cuélgame bien. Usa el 50 para capturar cómo me ves. Que el fondo pierde todo detalle, déjame ser un estelar en tu cabeza. Quiero poder manifestarme cerca de ti. Estás donde estás, junto a mi cama. Tengo una foto que tomé con la que me seis. Yo no sabía que no habría otra después y la revelé. Se ha vuelto difícil verla conmigo el amanecer. Te recuerdo siempre y me entra la duda si tú me extrañas como yo te extraño. Pues el cuerpo tuyo sigue pidiendo gritos por mis manos. Piel adormecida que quiere despertar. Quiero revivirla pero me faltas tú. Aún faltas tú. Entreabiertos para no perderme nada. Qué ironía que hoy me falte tu mirada. Solo queda imaginarme tu llegada y enfocarte bien. Uso el 50 para tratar lo bien que te va. Quizás esta vez podamos volvernos a conocer, volvernos a ver, bailar otra vez. Juntos en la isla, lleva tu Leica, enfócame bien.